40 años del robo de papel prensa, acto frente a Clarín. Se me acercó un señor, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. Basta de impunidad para los civiles de la dictadura. Acto frente a Clarín. Miércoles 2 de noviembre, 18 horas. Tacuarí y Finoquieto, esquina Ana Ale. Mañeto tiene las manos ensangrentadas desde la compra de papel prensa, desde el 2 de noviembre de 1976. Convoca Hijos Capital. Papel prensa. El robo del siglo.